En esta tarde. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Vamos a estar hoy leyendo hasta el capítulo, hasta el versículo 29. Y dice así la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así dice la palabra del Señor y oramos, hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu bendita y santa palabra que nos concedes hoy en abrir. Gracias porque la hemos leído y ahora pretendemos, Señor, con el favor y la gracia tuya, exponer, Señor, el mensaje que en ella hay. Concédenos hablar fielmente la escritura como heraldo tuyo, Señor. Concédenos hablar fielmente la escritura, Señor, como solo tú, Señor, sabes que debe ser. No permitas palabras que no sean tuyas y pon solo tus palabras en el sentido que tiene la escritura, que no oculte y deje de hablar todo el consejo bíblico según aparece aquí, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, con temor y temblor ante ti, que cubras a mis hermanos también, que des un oído presto, que cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño tenga un sentido de adoración a ti, al poner atención a tu palabra, Señor, y a lo que tú quieres hoy decir en esta tarde a través de ella, para que seamos cambiados, seamos transformados, seamos afirmados, bendecidos, amonestados, Señor, que de aquí no salgamos iguales y que podamos llevarnos tu palabra en nuestros corazones, porque yo sé, Señor, que mis palabras no son suficientes, pero tus palabras, Señor, obrando en el corazón de cada uno de nosotros, hará la obra para la cual tú la envías. Así que, Señor, delante de ti y de parte tuya estoy aquí, y aquí está tu iglesia, tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Una vez más, damos gracias a Dios. Voy a retirar esto un poquito para acá, con el permiso. La zona de splash, como les digo, están los niños ahí. Y esta tarde, hermanos, vamos a titular este sermón como prácticamente se ve en sus Biblias, amados: el ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Por qué? Porque en estos versículos que vamos a estar cubriendo en esta tarde, vamos a ver nosotros qué es lo que Pablo ha venido hablando durante las semanas pasadas. Y nosotros hemos visto la realidad de que las semanas anteriores pudimos mirar a Pablo hablando, siguiendo como un hilo en el cual sus pensamientos pasaban de hablar de aquello que es la supremacía de nuestro Señor Jesucristo sobre toda la creación, hablarnos de la iglesia, de hablar de lo que es la reconciliación sobre todo el universo, a hablarnos de lo que es la reconciliación de los colosenses. Realmente vemos nosotros que la semana anterior estuvimos viendo el antes y el después, es decir, antes de Cristo y ahora en Cristo. Cuando antes de Cristo nosotros estábamos hostiles a Dios, y a veces tenemos que aclarar que esta hostilidad contra Dios no necesariamente es una hostilidad que se descubra abiertamente en contra de Dios. El mero hecho de no obedecerle, el mero hecho de no venir a los pies de Jesucristo, el mero hecho de no rendir su vida en arrepentimiento y fe a Dios, es hostilidad contra Dios, es rechazarlo. Y eso éramos nosotros. Pero ahora vimos nosotros en esa escritura de la semana anterior que fuimos reconciliados, que fuimos atraídos a Él por la obra soberana de Dios, por la gracia derramada en los corazones de los colosenses y en nosotros que estamos aquí santificándonos para la alabanza de su gloria. Ahora Pablo continúa aplicando esa supremacía de Cristo desde aquello, como les menciono, desde lo más amplio del universo a la supremacía de Cristo sobre la vida de la iglesia. Y ahora vamos a estar viendo en esta epístola cómo esa supremacía de Dios o esa superioridad de Cristo, su grandeza, se va aplicando a las diferentes áreas de la vida del creyente. Pero hoy lo que vamos a estar mirando es desde el lente de Pablo a los gentiles, el ministerio de Pablo a los gentiles, y cómo nos impacta, hermanos, a nosotros. Debemos ver a Pablo como un ejemplo que aplica realmente a toda la iglesia. Pablo, el ministerio de Pablo a los gentiles. Pero yo quiero que ustedes en esta tarde esté atento y te pongas en el lugar de Pablo. No que despaches el mensaje como que, qué teórico está esto, sino que cada palabra de lo que estemos hablando hoy aquí, usted pueda aplicárselos, te pongas en el lugar de Pablo, amado y hermano. Así que vamos a nuestro primer punto. Vamos a estar cubriendo hoy cuatro ángulos del ministerio de Pablo. Y se pudiera dividir en muchos más. Los estudiosos, los comentaristas dividen esta porción bíblica en muchas partes porque hay mucho contenido, pero en el tiempo que tenemos hoy aquí con ustedes podemos dividirlo en cuatro partes. Vamos a ver los sufrimientos del ministerio, que es el primer punto que vamos a mirar, el mensaje del ministerio, vamos a ver el propósito del ministerio y lo que sostiene el ministerio. Versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hay otra traducción que dice en esa primera parte: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Y si ustedes recuerdan, cuando Pablo le escribe esta carta a los colosenses, ¿dónde se encontraba? Él se encontraba preso en Roma, a 2,000 pies de distancia de donde estaba esa iglesia reuniéndose, particularmente en la casa de Filemón. ¿Se recuerdan? Eso lo estuvimos hablando hace un tiempo atrás. Pero nosotros entendemos que Pablo estaba allí sufriendo por causa del evangelio. Pablo no estaba sufriendo por ningún delito contra las leyes humanas, sino estaba sufriendo porque se habían levantado contra él personas que le acusaron precisamente de por él estar llevando el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, yo quiero que notemos algo particular. Aunque Pablo está allí preso, está encarcelado, y él está ciertamente sufriendo, él en esta carta no da detalles de su sufrimiento o de las circunstancias difíciles que él estaba pasando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Pablo no quería enfocar a los colosenses, aquellos que le escribió, en la situación que él estaba. Realmente es lo que quería era que ellos no tuviesen compasión por la situación que él estaba teniendo, sino que ellos vieran el gozo que él estaba teniendo en medio de los sufrimientos que estaba teniendo por Cristo. Así que lo que Pablo quería precisamente y lo que deseaban era que ellos pensaran y supieran que a pesar de la situación difícil que Pablo estaba teniendo, su sufrimiento era motivo de gozo. Hermanos, ¿usted sabe por qué? Porque el dolor convirtió en gozo el corazón de Pablo. El dolor y el sufrimiento se convirtió en gozo en Pablo. Usted pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es que el dolor y el sufrimiento se pudo haber convertido en gozo en Pablo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede decir una persona que está sufriendo, que la está pasando difícil, que está en una cárcel y de momento puede decir que está alegre, que está contento? Eso es lo que él acaba de decir ahí. Hermano, la razón no es porque él sea un masoquista, él no se deleitaba en los sufrimientos como tal, sino que él se alegraba precisamente por lo que Cristo estaba haciendo en medio de la iglesia a la que le estaba escribiendo esta carta. El gozo de Pablo era ver precisamente el fruto del sufrimiento, del gozo que le da es ver el fruto de la obra de Cristo en el corazón de nuestros hermanos colosenses. El gozo de Pablo radicaba en que esas buenas nuevas, la esperanza de salvación, no solo llegó a ellos, sino que estaba dando en ellos un crecimiento. Ellos estaban cambiando. Ellos estaban pareciendo más a Cristo. Ya ellos habían dejado de ser aquellos hombres impíos, malvados, que odiaban a Dios, que eran hostiles contra Dios, para ser unos amados hermanos que tenían amor unos por los otros, si recordamos, que tenían fe en Jesucristo y que su esperanza está puesta en Cristo Jesús, como lo debe estar en cada uno de nosotros. Asimismo, dice segunda de Timoteo 2:10, Pablo lo soportó todo por amor a los escogidos, por amor a aquellos que Dios había separado desde antes de la fundación del mundo para esta salvación tan gloriosa. Y esta actitud de Pablo de gozarse en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, era algo normal. Él respondía normalmente de esa forma. Fíjense cómo dice en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo, hermanos. Ciertamente ya hemos hablado otras ocasiones de todas las situaciones a través de las que Pablo pasó. Pero ciertamente él se deleitaba porque su consuelo, su esperanza estaba en Cristo, hermanos. Él podía continuar adelante. Él podía seguir adelante y lo más que le interesaba a él y lo más que le motivaba era que sus sufrimientos eran por causa de Cristo, pero esos sufrimientos estaban dando fruto. Y eso es lo que le daba a él gozo, alegría en medio del dolor. Fíjense en ese mismo versículo cómo continúa diciendo. Y es interesante porque justo esa porción ha sido muy difícil porque la han interpretado de diversas maneras y algunos la han interpretado mal. Mire lo que dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y cumplo en mi carne lo que falta de Cristo, las aflicciones de Cristo que faltan por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, para poder entender qué es lo que Pablo está diciendo ahí, debemos entender qué es lo que no está diciendo Pablo en esa porción. Pablo no está diciendo bajo ningún concepto que la obra de redención de nuestro Cristo le faltaba algo. Eso no es lo que Pablo está diciendo en esta porción. No significa que Cristo había hecho un trabajo incompleto para redimir a los escogidos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque es precisamente eso lo que Pablo estaba previniendo, porque aquellos maestros falsos que estaban tratando de seducir a los hermanos de Colosas estaban diciendo que Cristo no era suficiente para la salvación, que la salvación no estaba completa con Cristo únicamente, que se necesitaba a Cristo y algo más para ser salvos. Y eso es un error que nosotros lo vemos en este tiempo también con la iglesia romana, hermanos. La iglesia romana, precisamente en nuestros tiempos, dicen que a Cristo hay que añadir los méritos humanos que incluyen sacrificios para ser salvos. Es Cristo más algo más. Y recuerden lo que hablamos, en Gálatas también lo dice. Cuando tú le añades algo al evangelio, el evangelio o Cristo y algo más, no es el evangelio verdadero, es una mentira. Y eso es precisamente lo que Pablo estaba combatiendo en esta iglesia cuando les está escribiendo desde su lente pastoral, desde su lente de servidor de la iglesia, desde su lente de ministro, que vamos a explicar ya mismo. Él, por amor a esta iglesia, le está advirtiendo y poniendo en el lugar a Cristo donde corresponde, que se les había enseñado desde un principio. Fíjese las palabras mismas de Jesús. En Juan 19:30 dice, y ahí nosotros vemos cuando Jesús dice sus últimas palabras al expirar, donde Jesucristo mismo ya expirando, ya dejando su último aliento, ¿qué es lo que dice? Tetelestai, consumado es. Así que el evangelio no necesita otra cosa porque Cristo realmente cumplió todo lo necesario para que sus redimidos, para que su pueblo pudiera ser salvo. Escuche bien, hermano, no se trata de que por los sufrimientos de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Los sufrimientos de Cristo no nos salvan, hermanos. Es la cruz del Calvario, es la muerte, como estudiamos la semana anterior, la muerte, la sangre que Él derramó que limpia nuestros pecados, hermanos. Fue su muerte expiatoria, fue Él tomando nuestro lugar. Pero no solo sacrificios, como algunos quieren pensar y como ha dicho la falsa religión y los que se estaban metiendo ahí. Ah, tú tienes que privarte de estas cosas. Ah, tú tienes que, sí, creer en Cristo, que no es un Dios, sino que es algo más que Dios envió a esta tierra para que tú creyeras en ella, pero añádele tus obras. Añádele aquellas cosas que te van a hacer sentir bien a ti con Dios. Pero ya dijimos la semana pasada que todo eso Dios lo odia. Lo que Pablo ha estado diciendo durante lo que hemos estudiado hasta ahora es precisamente afirmando que Cristo es suficiente para nuestra salvación. Cristo es todo para nosotros. Y si Cristo es todo, nosotros estamos completos. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué es lo que Pablo quiso decir aquí? Que como Cristo, como nosotros en Cristo pertenecemos a un cuerpo, al mismo cuerpo que es la iglesia, a todos los creyentes nos toca sufrir en lugar de Cristo las aflicciones que Él, si hubiese estado aquí en la tierra, hubiese continuado recibiendo. ¿Sabes qué, hermano? Si usted se pone a pensar un poco en esto, el trabajo está completo, la obra de Cristo está completa, pero el odio de la humanidad continúa y continuará hasta que Cristo venga. Y pongámonos a pensar un poco. Fíjense cuando los ataques de persecución contra la iglesia o los ataques terroristas que vemos, ¿en contra de quién se hacen los ataques? En contra de Cristo, hermanos. ¿Pero contra quién directamente se hace? Contra aquellos que son seguidores de Cristo. Y esa es la manera en que los ejércitos pelean las batallas, hermanos. Ellos toman de rehenes y secuestran a algunos para que, para entonces poner la presión contra esos reinos, contra esos gobiernos, para que cedan a las demandas que están requiriéndole. Y es lo mismo, hermanos. Mientras estamos aquí en la tierra, ese pasaje lo que nos está indicando no es que nosotros vamos ahora a padecer por Cristo sus sufrimientos para entonces ser salvos. Lo que está indicando es que mientras estemos aquí, nosotros vamos a sufrir por Cristo. Hermano, toda esa hostilidad que se levanta contra Cristo, la vemos emprendida precisamente contra hombres y mujeres cristianas y cristianos que estamos viviendo en este planeta y en este tiempo. No solamente fue contra Esteban, no solamente fue contra Pedro, no solamente fue contra el propio Pablo que está escribiendo aquí y fue un mártir. Se trata de aquel vecino que tienes y odia el evangelio, no quiere saber de Cristo, un familiar que tienes aún dentro de la misma casa y la emprende contra usted, la emprende contra nosotros. ¿Por qué? Porque tiene hostilidad contra Dios, se burlan. Esa hostilidad, hermanos, va contra el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y si va contra nosotros, va contra Cristo. Y si va contra Cristo, va contra su cuerpo que somos nosotros. Hermanos, y escuche bien, la iglesia no son muchos cuerpos. La iglesia son muchos miembros. No son muchos cuerpos por aquí y por acá. No, la iglesia es una sola y es una iglesia universal y está por todas partes del mundo. Aquí hay un grupo que se llama Iglesia Roca de los Siglos, que es la iglesia local en la que nosotros estamos. Pero junto con nosotros hay un sinnúmero de millones de cristianos que hoy estamos adorando al único Dios viviente, al único Dios verdadero, hermanos. Así que si un solo miembro sufre, si un solo miembro del cuerpo, que es la metáfora que Pablo está utilizando ahí, todo el cuerpo se duele. Fíjese cómo dice 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermano, este es el llamado para todos los sufrimientos. Pablo, su ministerio, vemos los sufrimientos que él ha pasado. Y hoy no los estamos listando porque el punto aquí es que el ministerio trae sufrimiento. Y usted dice, pastor, pero todavía yo no me veo. Espere, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de todos los que estamos aquí, que hemos venido a la fe. Estamos llamados a soportar el sufrimiento, pero no soportarlo como que aguantando. Déjame aguantarme aquí, este que me está vituperando. Déjame aguantarme aquí, porque si no le salgo de atrás para adelante y pulseo y peleo. No, es con gozo cuando por causa de Cristo nosotros estemos sufriendo. Es por causa de Cristo, de su cuerpo, de la iglesia. Fíjese que Jesús mismo lo dijo. Marcos capítulo 13, versículo 13 también. Jesús dijo lo siguiente: seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Y más adelante en el capítulo 15, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, vemos los versículos 18 en adelante, donde Pablo dice, Jesús dice lo siguiente, escuche: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, por eso cuando golpean a algún cristiano, es como si estuviesen golpeando a Cristo Jesús. Cuando vemos que un hermano sufre en la fe, como Pablo, que estaba encarcelado allí en aquel lugar, y como algunos de nosotros que hemos vivido el desprecio, el rechazo y la persecución en diferentes ámbitos en nuestras vidas, estamos hablando que es contra toda la iglesia. El cuerpo se sufre, el cuerpo se duele. Mira lo que Pedro también habla sobre esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, escucha ahí la palabra, alegraos, gozaos, es el sinónimo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis, nos gocemos, nos alegremos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Dichosos es bienaventurados. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Y Mateo capítulo 5, precisamente Jesús hablando, dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, amada iglesia, nosotros vivimos precisamente en un tiempo donde quizás no notamos una persecución directa como lo viven otros hermanos en diferentes lugares, pero ciertamente de una manera u otra nosotros tenemos que entender de que no estamos ajenos al sufrimiento por causa de Cristo. Muchos predicadores lo dicen, y yo lo voy a poner en un paréntesis, que muchas veces nosotros estamos tan y tan cómodos y siendo tan cristianos de la secreta que nadie sabe que somos cristianos en el vecindario donde vivimos. Nadie sabe que somos cristianos en nuestro trabajo. Nadie sabe que nosotros le servimos a Jesucristo y qué es lo que creemos, porque vivimos escondidos con miedo a los hombres. Y no publicamos a los demás que realmente amamos a Jesucristo. Así que nosotros ya hemos visto el sufrimiento de Pablo. Pablo lo veía así, y hoy debemos ponernos en su lugar. Él veía el sufrimiento como algo inevitable, pero también él veía el sufrimiento. Por el otro lado, él decía, el gozo tiene que estar acompañado. El sufrimiento tiene que estar acompañado por el gozo. No puede estar separado. Tenemos que gozarnos en medio de ello. Así que ya viendo los sufrimientos del ministerio, ahora vamos a ver el mensaje del ministerio, y quiero que vean conmigo los versículos 25 al 27. Y en esta parte dice así: de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, yo quiero primero que nada, viendo aquí como él dice, que de la cual fui hecho ministro, de la cual qué, de la cual acaba de hablar que Cristo es la cabeza de la iglesia, de la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Así que cuando continúa en este versículo, ¿de qué está hablando? De la cual yo fui hecho ministro. Está hablando de la iglesia. Pero la palabra ministro en el original, yo quiero que entendamos que no se trata de un pastor o de un diácono específicamente o algún líder de ministerio, sino que la palabra en el original precisamente significa servidor. Por eso nosotros encontramos a Pablo a través de las epístolas que él ha escrito, que él se veía y veía su llamado y don, y el don que había recibido de Dios, como un siervo. Él se veía como un esclavo, dulos, y él se veía como un mayordomo. Así que cuando vemos esta palabra aquí, debemos traerla para nuestras vidas. Y esto, ¿sabe por qué es importante, hermanos? Que lo entendamos. Porque cuando se habla de ministro, tenemos, como les dije, que sacarnos de la cabeza que se trata de los pastores y los líderes nada más. Porque si no, entonces nos alejamos y vemos la palabra por encima y no la estudiamos, hermano. Cuando se habla de ministro, se habla de mayordomo, se habla de servidor, se habla de esclavo de Cristo, se habla de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Se trata de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, cuando usted viene a Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos dones. Dios nos da dones a cada uno de nosotros para beneficio de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene dones diferentes que Dios nos ha dado para que nosotros podamos funcionar en pro o en favor del crecimiento de la iglesia, para que la iglesia sea edificada, hermanos y hermanas. Pero si cuando tú vienes a la iglesia, lo único que vienes un domingo tras otro es a recibir, y no te preocupas el resto de la semana por entender que la iglesia seguimos siendo todos cuando salimos de aquí el domingo, para entonces ver cómo bendecimos a otros, la pregunta es, ¿qué cuentas le vamos a rendir al Señor con los dones que Él nos ha dado? Estamos llamados a ser administradores de lo que Dios nos ha dado, y un día tendremos que rendir cuentas, como aquella parábola que el Señor relató, la cual usted debe recordar. ¿Cuántos talentos tienes? ¿Tienes 10? ¿Tienes 1? No importa cuántos tengas. La cosa es que Dios ha derramado sobre su vida dones para que usted no se quede con ellos y los esconda, para que usted los utilice en pro de que la iglesia siga creciendo. Y mis amados hermanos, Pablo había recibido dones también. Él había recibido precisamente el llamado para ser apóstol. Dios lo había empoderado y le había dado un mensaje. Lo hizo mayordomo, lo hizo siervo, lo hizo encargado de su mensaje. Y su tarea, como dice ese versículo, fue dar a conocer plenamente su palabra, la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios que Pablo tiene que dar a conocer plenamente, que la tiene que dar a conocer a cabalidad? Esa pregunta la responde en el versículo 26. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora sea manifestado a sus santos. Y ese misterio, hermanos, es algo que debe de llenar nuestras vidas de gozo, debe llenar nuestras vidas de alegría. No se está tratando de un misterio, de algo tenebroso o algo así, sino es algo que había estado oculto a la razón y a la vida de su pueblo, en este caso de los judíos. ¿Y cuál fue la revelación? El misterio no es el que los gentiles y los judíos se hayan unido en un solo pueblo ahora. La palabra dice que eso nos debe de traer gozo a nosotros, sabiendo de que Dios a través del pueblo de Israel trajo la redención a todos. Recordemos algo, los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos. Los judíos pensaban que los gentiles nunca iban a entrar. ¿Sabes qué? A pesar de que en el Antiguo Testamento esto no era un misterio, por eso el misterio no es que nosotros hayamos venido a formar parte de un solo pueblo, como dice Efesios, precisamente capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Eso, hermanos, nos debe traer gozo. Y es difícil en nuestro siglo XXI, un día como hoy, entender la magnitud de esa barrera que fue rota. Es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo los judíos pensaban. Y cuando Pablo les está escribiendo a estos gentiles, los judíos que pueden estar leyendo esta carta, sencillamente le debe haber explotado sus fusibles, hermanos. Porque era algo que ellos, a pesar de que estaba en la escritura, no lo entendían, no lo comprendían. Ahora, ¿cuál es el misterio? El misterio, ya dijimos, que no es que los gentiles y los judíos, ahora no hay barreras que les dividan. Somos un solo pueblo. Precisamente lo que sigue diciendo en el versículo 27, las riquezas de la gloria de este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, es que ese misterio que nos ha sido revelado a nosotros ahora, es que Cristo no solo vino al mundo para redimirnos, para reconciliarnos con el Padre, sino también vino para hacer morada en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso significa que la presencia de Cristo ahora está en cada creyente, que la presencia de su Espíritu Santo, con el cual fuimos nosotros sellados como garantía para esta herencia gloriosa, está en nuestras vidas, como dice también Efesios, hermanos. Cristo prometió, hermanos, que estaría con nosotros. Mateo 28, vemos ahí en la Gran Comisión una estrofa, una parte que él dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y amada iglesia, esa esperanza de gloria que estamos viendo en ese versículo 27 es Cristo mismo, esa gloria, la gloria que nosotros debemos anhelar, la gloria que hemos nosotros, a la que nosotros hemos sido predestinados, la gloria que no se compara, escucha bien, con ningún sufrimiento, la gloria que no se compara con ningún dolor, con ninguna decepción, hermano. Nuestra esperanza está precisamente en la persona y en la presencia de Cristo morando en nuestras vidas. Él es nuestra gloria. Estar con Él, hermanos, reconocerlo, conocerlo cada día más, el verlo, el deleitarnos en su presencia, hermanos, en regocijarnos en lo bello, en lo hermoso que es Cristo. Esa es la gloria que nosotros esperamos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De hecho, Romanos capítulo 8, mire cómo dice, la palabra dice: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos, a vuestros cuerpos mortales, por medio del espíritu que habita en vosotros. Así que si el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, como lo estamos diciendo, Cristo morando en nuestras vidas, siendo el único Dios triuno que nos habita, nosotros debemos tener la certeza de que vamos a resucitar, de que vamos a resucitar al tercer día. La esperanza es Cristo en el cielo, pero Cristo, mientras estamos aquí, está morando en cada uno de nosotros. Ese es el mensaje. Ahora Él mora tanto en lo que es un judío como lo que es un gentil. Ahora Él mora en todos aquellos que han sido salvos. No importa la nacionalidad, no importa el idioma que hable, no importa quién sea, la barrera ha sido rota. Y no solamente creer, es que Él nos habita. Y eso debe darnos esperanza a nosotros, porque el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que mora ahora en nosotros. No estamos solos. La pregunta hasta aquí sería entonces: ¿cómo nosotros pasamos nuestros días muchas veces sin entender la magnitud y la grandeza y la belleza que implica eso para nosotros como creyentes? Que Cristo mora en nuestras vidas. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, dice Pablo también. Hermanos, es Cristo morando en nuestras vidas, la esperanza de gloria. Y la esperanza para el cristiano, como hemos hablado, es que vamos a estar frente a Él. Y ese es el mensaje. Mientras estamos aquí, vamos en medio del sufrimiento, vamos en medio de los problemas, vamos en medio de las situaciones, Cristo estando en nosotros. Pensamos en esa realidad continuamente. Anhelamos valorar en nuestras vidas, que hoy salgamos con ese entendimiento. El punto número 3 es el propósito del ministerio, versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tres veces vemos que menciona ahí a todo hombre, ¿verdad? El énfasis es lo mismo que venimos hablando. El hilo de conversación de Pablo tiene una continuidad. Es decir, él está hablando de que no hay una élite, que no hay una exclusión de algunos. No se trata de que alguno sea más inteligente que otro. No se trata de que alguno sea de una nacionalidad y otro de otro. Y esta es la que escogió Dios en medio de roca. No, hermanos, esto es para todos. Ese es el tema, y tenemos que entenderlo, el tema principal del Evangelio, precisamente. ¿Quién es Cristo? Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese fue el mensaje que predicaron los apóstoles y que predicó el apóstol Pablo. Ellos proclamaban a Cristo. Su mensaje, el mensaje de Pablo, no fue la filosofía como aquellos maestros que querían entrar a la iglesia de Colosa para confundirlos. Tampoco estaba hablando de política. Su mensaje estaba centrado en la persona de Cristo Jesús. Su mensaje precisamente fue la reconciliación por medio de Cristo, por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 en adelante. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, ves que no hay división, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese mensaje? El propósito de ese mensaje era la madurez de los creyentes. Amada iglesia del Señor, el propósito no era la conversión, sino presentar a todos esos creyentes perfectos y sin manchas e irreprensibles delante del Señor, como vimos en este mismo capítulo, versículo 22. Y esto incluye, hermanos, a toda la raza, tribu, lengua y nación de los escogidos, esclavos, libres. Vuelvo y digo, hermanos, no tiene que ver nada con tu capacidad intelectual, no tiene que ver nada con tu estatus social, tiene que ver con Cristo. Y Él, Dios, quiere precisamente que maduremos, que crezcamos, que continuemos creciendo. Ahora, ¿cómo llega esa madurez? ¿Cómo llega esa madurez a los creyentes? Precisamente el versículo dice, amonestando y enseñando. Cuando decimos hombre, a cada creyente con toda sabiduría. Así que la enseñanza va dirigida a lo que es el intelecto, pero la amonestación va dirigida a lo que es el corazón. La enseñanza va dirigida a poder corregir esas ideas que van en contra de lo que es el Evangelio. Pero lo que es la amonestación, que no tiene nada que ver con regaño, va dirigido precisamente a corregir aquellas cosas que son conductas que van en contra de lo que es la fe en Cristo Jesús. Y ambas cosas son necesarias para el crecimiento de nosotros como cristianos. Dice la Escritura, a fin de presentar a todo hombre perfecto. Y sabemos que esta palabra perfecto tiene que ver con madurez, como les estoy diciendo, con el crecimiento. Pero para que algún cristiano crezca, esto no se hace de la noche a la mañana. Esto no es algo que ocurre de ahora para ahorita. Hermano, esto es algo que toma tiempo. Esto es algo que requiere mucho esfuerzo. Esto es algo que requiere que toda la iglesia actúe como cuerpo de Cristo. Precisamente nosotros vemos aquí que Pablo, en cuanto a la responsabilidad de todos como iglesia, más adelante, si ustedes buscan en sus Biblias, el capítulo 3 de Colosenses, donde estamos, el versículo 16, Pablo utiliza las mismas palabras refiriéndose ya no a la obra del ministerio que Pablo estaba haciendo entre los colosenses, sino a la obra que los colosenses tenían que hacer entre ellos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿en quiénes? En vosotros, es decir, en ustedes colosenses, es decir, en ustedes roca de los siglos. ¿Y qué dice que tiene que hacer la iglesia? Enseñándoos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Así que no es solo para un grupito en relación a lo que es su función dentro de la iglesia. Se trata que todos los hermanos deben ser responsables en proveer la enseñanza, la exhortación en toda sabiduría. ¿Qué significa eso? ¿Que usted va a ser maestro? No, hermanos, vamos a ver, ya lo dijimos al principio, se trata de tus dones, se trata de que Dios te dio algo. Todos aquí Dios le dio dones, hermanos. ¿En qué estamos nosotros utilizándonos cuando ellos nos indica el Señor que no son para esconderlos, es para ponerlos en acción, para que seamos amonestados y enseñados en toda sabiduría? No es dar clases, no es pararse aquí a predicar, hermanos. Eso está bien, hay que hacerlo, por eso lo hacemos los pastores y los hermanos que enseñan, claro que sí. Pero se trata de qué don particular Dios te ha dado para que lo puedas poner en función y que eso ayude a que el cuerpo de Cristo siga madurando. Las palabras que se dicen ahí precisamente, tanto en este versículo 28 que acabamos de leer, como en el versículo 16 del capítulo 3, enseñar y amonestar con toda sabiduría, son los mismos términos que se utilizan en el original en griego, hermanos. Lo que quiere decir es que como iglesia local usted debe interesarse por los hermanos, interesarse por el crecimiento de los demás. Hermano, esto es algo que debe hoy usted salir de aquí con su mente clara. Usted no puede estar entrando y saliendo y viviendo una vida como que no le interesa el crecimiento de los demás. Ocúpese. Ocupémonos no solamente de venir un domingo aquí, un miércoles y un viernes. Eso está bueno y hay que hacerlo. El reto para nosotros los pastores ahora, ¿verdad, Pastor Juan? Es ver que cada hermano que se conectó por Zoom tenga la bendición de poder llegar acá un miércoles, un viernes. Sabemos que hay situaciones que en cada familia. Pero hermano, de domingo a sábado hay muchas cosas que usted y yo podemos hacer en pro de los demás con los dones que Dios nos ha dado. Lo que hay es que preguntarnos, como hemos hablado también en las clases de los viernes, que Dios me ha dado y que puedo hacer, orar intencionadamente, Señor, ábreme el entendimiento para ver cómo yo puedo bendecir a otros. Porque cuando yo bendigo a un hermano, estoy bendiciendo al cuerpo entero, estoy obrando en pro de la iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero cuando no lo hago, no estoy contribuyendo a la iglesia, estoy quedado en una esquina y no estoy siendo partícipe de lo que Pablo está haciendo y que nos insta a nosotros a hacer. Pablo dice, ¿con qué propósito? Precisamente para presentar a todos los creyentes maduros en Cristo. Y nuestro cuarto punto es lo que sostiene el ministerio, versículo 29. Dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, la labor de Pablo y el secreto de Pablo para poder resistir el sufrimiento con alegría, con gozo, no radicaba en la educación que él tenía, que era muy buena y la sabemos. No radicaba en el origen étnico de él, que sabemos que era muy bueno. No radicaba en las técnicas de homilética que él tenía, que sabemos que es muy bueno. Ni tampoco sabemos, tampoco su poder provenía, o el éxito que él tenía, de su personalidad, que sabemos que no era muy buena. El éxito de Pablo radicaba en el poder de Dios, en el poder de Dios obrando en la vida de Pablo. Por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y ese verbo que aparece aquí de trabajar se refiere a una labor desgastante. Significa algo de llegar hasta el extremo. Significa algo de una gran responsabilidad que agota, una gran responsabilidad que consume. No es una palabra de trabajo y ya está. No. Cuando Pablo fíjese que él lo menciona dos veces, trabajo luchando. Él le da un énfasis grande ahí. Pero fíjese, hermano, algo importante. El poder de Dios que obraba en Pablo no le quitaba la responsabilidad humana que él tenía para trabajar. Pablo no estaba haciendo, se le estaba requiriendo que se quedara tranquilo ahí porque el poder de Dios estaba trabajando. No, hermanos. Pablo tenía que luchar, tenía que trabajar duro, tenía que desgastar su vida luchando. El poder de Dios está allí precisamente para trabajar en pro de él, para que pudiera realizar lo que Dios le estaba llamando, pero no era que Pablo se echaba para atrás a esperar que las cosas ocurrieran. Pablo estaba trabajando duro, hermanos, y así mismo, muchas veces usted y yo podremos estar trabajando duro y sentiremos que el agotamiento, sentiremos las preocupaciones, tendremos desvelos, hermanos. Las lágrimas a veces bajarán por nuestras mejillas y a veces pensaremos como Pablo, que pensó que había perdido el tiempo predicándole a algunas iglesias cuando no vio fruto en ellos, no vio evidencia en ellos, hermanos. Pero su confianza no estaba puesta en él. Su confianza estaba en el poder de Dios. Su confianza estaba en Cristo actuando poderosamente en él. Y Pablo desvía toda atención de su persona aquí para que los colosenses vieran que lo que él les está escribiendo, el ministerio y la función de siervo y de mayordomo del mensaje que él estaba llevando, no se trataba de él. Él no estaba allí puesto para escribiéndoles para ser el protagonista del asunto. Él inmediatamente aquí en este final que estamos viendo apunta a la gloria, a la majestad del único Dios viviente, hermanos. La atención no era para Pablo, sino para Cristo. La gloria no era para Pablo, sino para Cristo, hermanos queridos. Amada iglesia, recordemos que Pablo trabajó duro, y lo sabemos. Lo sabemos porque estaba en la cárcel y esa fue la introducción que dimos a toda esta carta. Pablo trabajó duro por las iglesias, pero solo lo hizo por el poder de Dios, porque Dios estaba actuando de él, porque Cristo estaba actuando en él, la vida de Pablo. Y ese mismo poder, hermano, escucha, ese mismo poder es el que está actuando en tu vida. Y ese mismo poder es el que está disponible para ti si te has sentido así, que estás cargada, que estás cargado, que te estás cansando de hablarle a tu esposo, que te estás cansando de hablarle a tus hijos, a tu esposa. Hermano o hermana, ese mismo poder que actuó en Pablo para que continuara hacia adelante está disponible para usted y para mí. Por eso yo te pido, hermana y hermano, que no te quites, que no tires la toalla, que no te des por vencido, sino que corras a Cristo, como dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que vayas a Él cuando te sientas así, que estás agotada, que estás agotado, y que hoy se reanime tu corazón sabiendo que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que opera en nuestro favor. Pero tenemos que entender algo claro: no es en tus fuerzas que podrás tener éxito. Tú podrás tener dones, los dones que Dios te ha dado a favor de la edificación de la iglesia, hermanos, pero es por la gracia de Dios que te va a sostener hasta el final. Es la gracia de Dios que te va a mantener firme en Él sin titubear y desviarte hacia ningún lado, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que Pablo sí se mantuvo sirviendo. Él amó, él ministró a la iglesia. Pero algo que nos muestra aquí al Pablo expresarse a los colosenses es que, como Pablo, hermanos, el dolor, el sufrimiento, las dificultades que puedan haber, no pueden apagar el don de Dios que ha sido puesto en nuestras vidas. Puede venir desilusión. Sabemos que esta vida, debajo de este cielo, las cosas no son fáciles, yo lo sé. Pero escuche, hermano, que se nos grabe cada día: nada de las cosas de esta tierra se pueden comparar con la gloria de Cristo. Nada se puede comparar con la presencia de nuestro Señor. Nada, hermanos. Y esa es mi esperanza hoy. Mi esperanza es Cristo. Mi esperanza es que toda la iglesia Roca pueda dirigirse hacia el lugar del servicio, hacia el lugar de ser ministros, que sean colaboradores en el reino, que sean mayordomos de los dones que Dios les ha dado para que la iglesia sea edificada, para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea exaltado. Así que mientras estás aquí, procura de alguna manera ayudar a algún hermano a crecer en la fe con los dones que Dios te ha dado. Pero eso no se hace para lucirnos como Pablo nos enseñó aquí. Él apuntó al poder de Dios obrando en él. Y no es por lo que conozcamos nosotros, sino es por la palabra de Dios. No podemos sacar la palabra de todo lo que hagamos. No es un consejo filosófico, no es una ayuda pragmática, es que lo que hagamos honre a Dios porque vamos a su palabra para obrar a través de ella. ¿A qué Dios te ha llamado? Y uno dice, uno hace preguntas así desde el púlpito y la gente piensa, ah no, yo no soy misionero ni pastor. No, no, hermano, Dios te dio dones. ¿A qué te llamó? Ora al Señor esta semana. No hay que tomar un curso para eso, es humillarse ante el Señor y responder al llamado de Él para servir de alguna manera a Cristo. Dale la gloria a Dios en eso. Y si no eres creyente y estás aquí, Dios te trajo. Si estás escuchando también por internet, Dios te puso ahí. Filipenses 2:13. Dios gobierna todo, Cristo es preeminente sobre toda la creación. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amoroso, y eso es algo que nos enseña la Escritura, pero ciertamente tenemos que entender que el hombre es malo, como vimos la semana anterior. El hombre por sí mismo no tiene nada que ofrecerle a Dios. El hombre por sí mismo no puede hacer obras para sustituir el sacrificio de Cristo, la cruz del Calvario, no lo puede hacer. Los hombres se matan haciendo cosas y diciendo yo tengo este Dios y yo tengo y yo, mi Diosito y Diosito y esto y lo otro, pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que tú estás perdida, que tú estás perdido, que necesitas salvación y que tienes que correr a los pies de Cristo y que solamente en Cristo hay salvación. Y que la salvación es solo por fe, no es por obra para que nadie se gloríe. Es por fe. Es tener dolor por el pecado. Es sentir angustia por haber ofendido a Dios toda la vida. No es por los pecados que cometí ahorita. No, es porque somos pecadores, punto. Y necesitamos venir a un Dios santo, que de otra manera le vamos a conocer bajo su total ira, bajo su total enojo, y justamente. Él nos va a juzgar un día, estaremos en la presencia del Señor. Yo no sé usted, hermana y hermano, cuando pensamos en nuestros familiares, en nuestros hijos, pero la vida es un abrir y cerrar de ojos. Que no quede en nosotros la negligencia de porque Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo a los que han de ser salvos y nos preocupemos por estos llamados. Yo no estoy pidiendo que nadie pase aquí al frente porque Dios es el que convierte los corazones. Dios es el que salva. Yo lo que estoy pidiendo es que si usted está ahí o escuchando, se humille ante el Señor y le ruegue que le perdone de sus pecados. Que se humille, pida a Dios que le perdone sus pecados. Y confiese que Jesucristo hizo todo lo necesario para que usted y Dios ahora estén en paz. Cristo es nuestra paz. Inclinen sus rostros, hermanos, y vamos a orar.